Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenden. A fraternal greeting, my dear students. We are going to learn daily routines that we must take account to physical care. Un fraternal saludo, mis queridos estudiantes. Vamos a aprender los hábitos diarios que debemos tener en cuenta para el cuidado físico personal. Mi nombre es Sandra Patricia Roncancio Sastoque, de la institución educativa Guillermo Quevedo Sornosa, de la ciudad de Zipaquirá. We will start listening to a song where we find important vocabulary in order to carry out our class. Iniciaremos escuchando una canción donde encontraremos vocabulario importante para realizar nuestra clase con éxito. Let's pay attention to the routines we do daily. It's a vocabulary that you have already seen. Prestemos atención a las rutinas que hacemos diariamente. Es un vocabulario que ustedes ya han visto. I wash my face. This is what I do when I wake up in the morning. This is what I do when I wake up. I brush my teeth. I comb my hair. This is what I do when I wake up in the morning. This is what I do when I wake up. I eat breakfast. I go to school. This is what I do when I wake up in the morning. This is what I do when I wake up. I wash my face. I brush my teeth. I comb my hair. I eat breakfast. I go to school. All right. We are going to listen again. Vamos a escucharla otra vez. All right. Here we go. I wake up. I wash my face. This is what I do when I wake up in the morning. This is what I do when I wake up. I brush my teeth. I brush my teeth. brush my teeth. I brush my teeth. I comb my hair. This is what I do when I wake up in the morning. Yeah. This is what I do when I wake up. Yeah. I eat breakfast. I eat breakfast. I eat breakfast. I eat breakfast. I go to school. Go to school. Go to school. This is what I do when I wake up in the morning. Yeah. This is what I do when I wake up. Yeah. I wake up. I wake up. I wash my face. I brush my teeth. I brush my teeth. I comb my hair. I comb my hair. I eat breakfast. I eat breakfast. I go to school. I go to school. All right. All right. All right. La canción nos dice, I wake up. I wake up, I wake up. Su significado es levantarse. Me levanto y nosotros agregamos, I wake up at six. We sing, I wake up at six, I wake up at six. It's a routine very essential. Es un hábito esencial que nos ayuda a valorar nuestro tiempo y el día nos alcanza para hacer muchas cosas más. Pray to God, attend our virtual classes, physical exercise, chores in the house, read, play, share with our family. Orar a Dios, asistir a nuestras clases virtuales, ejercicio físico, deberes en la casa, leer, jugar y compartir con nuestra familia. Well, continue with our song. What another sentences do we listen in the song? Otra frase que escuchamos en la canción es... I wash my face. I wash my face. I wash my face. Me lavo mi cara. En nuestro contexto, nos bañamos todo el cuerpo. I take a shower... We sing, I take a shower, I take a shower. Y durante el día, nos lavamos las manos cada 3 horas. Ya lo sabemos, ¿cierto? Very, very important. I wash my hands. We sing, I wash my hands, I wash my hands. Me lavo mis manos. Continue. Another sentence in the song. Continuemos qué frase sigue en la canción. I brush my teeth. We sing. I brush my teeth. I brush my teeth. Me lavo mis dientes. Un hábito indispensable para cuidar nuestros bellos dientes. Recordemos que si perdemos uno, no nos va a volver a nacer, a menos de que tengamos dientes de leche todavía. Pero aún así, el mal aliento es algo desagradable. Cuando nos dirigimos a nuestra familia, amigos, es indispensable lavar nuestros dientes. We sing, I brush my teeth, I brush my teeth. Now, we sing our song, please. Ahora cantemos nuestra canción con las frases que hemos aprendido hasta el momento. Vamos a levantarnos de nuestra silla o donde estemos y vamos a movernos al ritmo de la canción. I wake at six, I wake up six, I take a shower, I take a shower, I wash my hands, I wash my hands, I brush my teeth, I brush my teeth. Beautiful song. It's a song to improve our pronunciation. It's a funny, a relaxed method that will help to love English, and so you can learn it. Bella canción. Es una canción para mejorar nuestra pronunciación. Es un método divertido y muy relajante que nos ayuda a amar el inglés y así ustedes pueden aprenderlo. También nos ayuda a memorizar vocabulario con el ritmo de nuestra preferencia. Rap, beatbox, hip hop, entre otros. El que ustedes quieran. Ustedes mismos pueden componer sus canciones para mejorar su pronunciación en el inglés y al mismo tiempo memorizar vocabulario. Very well. We continued with our song. Another sentences of our song. I comb my hair. Me cepillo mi cabello. We sing. I comb my hair. I comb my hair. Then, the song tells. Luego la canción nos dice. I'd eat breakfast, desayuno. We sing, I eat breakfast. Pero también podemos decir, I have breakfast. We sing, I have breakfast. Otro hábito muy importante. La primera comida del día nos da energía. Mejora nuestra concentración para iniciar nuestro día. ¿Qué hacemos durante el día? Escuchar la radio, asistir a nuestras clases virtuales, comprender los temas y realizar nuestras actividades académicas con éxito. At the last sentences of the song is... La última frase de la canción, ¿cuál es? I go to school. Voy al colegio. We sing... I go to school, I go to school. En estos momentos no podemos ir, pero añoramos asistir nuevamente, ¿cierto? Ir a ver a nuestros amigos, aunque no los podamos abrazar. Now, we sing all song. Ahora cantemos toda la canción, sin pena, que estamos escuchando la radio y bailemos al ritmo. I wake up at six, I wake up at six. I take a shower, I take a shower. I wash my hands. I brush my teeth, I brush my teeth. I comb my hair, I comb my hair. I have a breakfast, I have a breakfast. I go to school, I go to school. Again, I wake at six, I wake at six. I take a shower, I take a shower. I wash my hands. I brush my teeth, I brush my teeth. I comb my hair, I comb my hair. I have a breakfast, I have a breakfast. I go to school, I go to school. Bien, ahora analicemos las oraciones de la canción. ¿Qué tienen de particular? ¿Cómo está el verbo? ¿Cómo escuchamos el verbo? En forma infinitiva. Tal como sus maestros les entregan las listas de verbos, ¿cierto? Esto sucede porque estamos hablando en primera persona. I. Su significado es yo. Entonces, I wake up. I take, I wash, I brunch, I cup, I have, I go. Y esta regla también se cumple cuando hablamos con los pronombres you, we, they. Recordemos qué significan. You, tú, usted, ustedes. We, nosotros, nosotras. They, ellos, ellas, estos, estas. Entonces, ¿cómo sería? Los escucho desde mi corazón. You wake up. You take. You wash. You brunch. You come. You have. You go. Very, very, very well. Now we. Ahora con we. We wake up. We take. We wash. We brunch. We cop. We have. We go. Y por último, con they. They take. They wash. They brunch. They cop. They have. They go. Very well. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con los pronombres he, she, it. Recordemos qué significan. He, él. She, ella. It, esto, esta. O este. ¿Cómo sería? ¿Su uso es igual? ¿O ustedes qué recuerdan de lo enseñado por sus maestros? Escuchemos otra canción para recordar el tema en ritmo de rock. Her, she gives it, it gives us, we give them, yeah, they give us, we give them. I love you, you love him, he loves her, she loves it, it loves us. ¿Ya tienen la respuesta? ¿Cómo se usa con he, she, it? Escuchémosla nuevamente. I give you, you give him, he gives her, she gives it, it gives us. Escuchamos qué sucede con he, she, it. Les voy a cantar un verso de la canción. I give you, you give him, he gives her, she gives it, it gives us. We give them, they give us. Entonces, tenemos que suena al final del verbo. He gives her, she gives it, it gives us. Y escuchamos otro verbo en la canción. ¿Cuál fue? Love. He loves her. She loves it. It loves us. Bien. Concluimos que el presente simple se usa para expresar, describir situaciones y acciones que hacemos habitualmente. Para los pronombres I, you, they, we, se usa el verbo normal, sin ningún sonido adicional. Y para los pronombres he, she, it, se usa el verbo con un sonido como el de la serpiente, al final. Como tarea, nos queda lo siguiente. Compongamos una canción con tres acciones, tres hábitos que hagamos normalmente en nuestra casa, a ritmo de rap, jazz, una balada, el ritmo de su preferencia. Un gusto haber estado con ustedes, mis queridos niños. Nos veremos en otra oportunidad. Los dejo con la última canción que escuchamos, que resume todo el tema visto, y a cantar con ritmo. Gives her, she gives it, it gives us, we give them, yeah, they give us, we give them. I love you, you love him, he loves her, she loves it, it loves us. Les habló Sandra Patricia Roncancio Sastoque, de la institución Guillermo Quevedo Sornosa, de la ciudad de Zipaquirá. See you another time. Goodbye. Cuando volvamos al cole, se llenarán los pasillos de colores. El jardín de este mundo, seremos las flores. Cuando choquemos los cinco y nuestros profes nos miren con cariño, las aulas llenaremos de optimismo y gritaremos al mundo, gracias por cuidarnos con tanto amor, con tanto amor. Estemos juntos, las coronas serán las de cumpleaños y el virus que se extiende en nuestros abrazos. Del corazón de la gente que trabajó por el bien de los demás, queremos dar las gracias a toda la humanidad. Y ahora que estamos aquí, esta canción suena mejor y gritaremos al mundo, gracias por cuidarnos con tanto amor, con tanto amor. Es tu radio, Educación con Proyección los espera en una próxima emisión. ¡Feliz resto de día!